Hola, mi amor. Hoy me hablas. Me hablas por teléfono y me hablas de lo nuestro. Como recordando arrepentida. Y por ese tono de voz, me doy cuenta de que estuviste llorando por mí. Decidiste marcharte pensando que al fin con la distancia me puedes olvidar. Y con el tiempo corriendo deprisa, con otros brazos te vas a enamorar. Y fue el destino tan culpable, lo sé, que hoy con él tú no puedes sentir las mismas caricias y las fantasías que yo te entregaba. Yo sé que él no te hace feliz, él no te ha amado como yo, solo es un amante de papel, un mal imitador de mi amor. Yo sé que él no te hace feliz y no me compares, por favor, que todo te he dado hasta lo profundo que vive en mi alma y en mi corazón. Para familia de la web, barrio Talleres, el Marqués. ¡Hey! Cabildo, Eva Italia. Abrazada su almohada, creíste que sí, con su calor me podría reemplazar. Cada momento que te entregué en vida, esa ilusión te quisiste aferrar. Enamorarse solo pasa una vez, una gran magia que pudimos sentir en nuestras manías, estas fantasías que tú me entregabas. Yo sé que él no te hace feliz, él no te ha amado como yo, solo es un amante de papel, un mal imitador de mi amor. Yo sé que él no te hace feliz y no me compares, por favor, que todo te he dado hasta lo profundo que vive en mi alma y en mi corazón. Levantando las manitos. Yo sé que él no te hace feliz, él no te ha amado como yo, solo es un amante de papel, un mal imitador de mi amor. Yo sé que él no te hace feliz y no me compares, por favor, que todo te he dado hasta lo profundo que vive en mi alma y en mi corazón. Sabe amar, yo sé que él no te ama como soy. ¡Arriba! ¡Mortal!